Bienvenidos a este clavado a fondo. Hoy vamos a desmenuzar un tema, híjole, importantísimo: el diagnóstico y tratamiento de la diabetes durante el embarazo. Un tema crucial, la verdad. Para guiarnos, tenemos una fuente de primer nivel, la Guía de Práctica Clínica del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, la versión de 2016. La misión es, pues, sacarle todo el jugo a este documento. Entender bien por qué es tan relevante en México, ¿no? Exacto. ¿Cuáles son los riesgos y cómo se maneja todo desde la planeación hasta el posparto? Y vaya que es relevante. Para que nos demos una idea, la misma guía dice que la diabetes gestacional en México, afecta entre el 8.7 y el 17.7% de las embarazadas. Es un rango enorme. Enorme. Y el documento se enfoca en dos escenarios. Por un lado, la diabetes, digamos, pregestacional, o sea, mujeres que ya tienen diabetes tipo 1 o 2 y se embarazan. Ok. Y por otro lado, la diabetes gestacional, que es esta intolerancia a los carbohidratos que se descubre por primera vez, pues ya en pleno embarazo. Y esta última, fíjate, es más del 90% de los casos. Ok, vamos a desglosar esto. Pero, ¿qué te parece si empezamos por el riesgo? Porque la guía aquí suelta un dato que te deja helada. Sí, es muy fuerte. Habla de que los bebés de mamás con diabetes pregestacional tienen un riesgo de 4 a 10 veces mayor de malformaciones, abortos o muerte fetal. Es una cifra brutal. Brutal. Y el culpable, digamos, está muy bien identificado. Es el descontrol del azúcar. Pero no es un descontrol cualquiera, ¿o sí? No, para nada. Es muy específico. El riesgo de malformaciones está directamente ligado a los niveles de hemoglobina glucosilada, la famosa HbA1c. La HbA1c, ok. Que es, para que nos entiendan, como el promedio del azúcar de los últimos 3 meses. No es la foto del momento, es el video completo. Me encanta esa analogía. Es el dato más chismoso que tenemos sobre el azúcar. Ándale, el chismoso de la sangre. Te dice qué tan bien o mal ha estado el control a largo plazo. Y si ese es el problema, la solución parece, pues, obvia: llegar al embarazo con el mejor control posible. Esa es la clave de todo. Por eso la guía le da un peso enorme al consejo preconcepcional. No es una recomendación. Es la estrategia más poderosa para bajar esos riesgos. Y lo primero, me imagino, es una meta clara. Justo. La meta es lograr que esa HbA1c, la chismosa, esté lo más cercana a lo normal, idealmente bajo 6.5%. Pero, y esto es importantísimo, sin causar hipoglucemias. Ah, los bajones de azúcar. Exacto, que también son muy peligrosos. Claro, ahí está el truco, ¿no? Es como caminar por una cuerda floja, bajar el azúcar lo más que se pueda, pero sin pasarte. Un balance súper delicado. Totalmente. Además de ese control tan fino, ¿qué más implica esta planeación? Implica varios puntos críticos. 1. La suplementación. Empezar a tomar ácido fólico 3 meses antes de embarazarse. Pero ojo con la dosis. No es la de siempre. No. La guía recomienda 5 miligramos. Es muchísimo más alta que los 0.4 que se recomienda normalmente. ¡Wow! ¿Qué más? Ajuste de medicamentos. Hay fármacos para la presión, como los IECA o los ARAI, que están, totalmente contraindicados. Hay que cambiarlos por opciones seguras, como la alfametildopa. ¡Vaya! Es todo un protocolo. Suena a que se necesita una evaluación de pies a cabeza antes de siquiera pensar en embarazarse. Totalmente. Se deben hacer estudios para ver si ya hay daño en los riñones, en la retina. Se usa una escala que se llama clasificación de Priscilla-White. Y para mujeres con diabetes tipo 1, además, hay que checar la tiroides. Es muy completo. Sí. Y hay una última medida preventiva que menciona la guía y es muy interesante. Usar dosis bajas de aspirina. Esto ayuda a reducir el riesgo de preeclampsia, que es otra complicación muy temida. Y bueno, con toda esa preparación, que es un trabajo enorme, la mujer por fin se embaraza. Pero ahí empieza otro capítulo, ¿no? Ahora hay que detectar el problema en quienes no tenían idea. Cierto. Y para eso el sistema de salud tiene que estar muy alerta. La guía es tajante. A todas las embarazadas, sin excepción, en su primera visita, se les tiene que hacer una glucosa en ayunas. ¿Tan pronto? ¿Antes de la semana 13? Sí. El objetivo es muy claro. pescar a tiempo esos casos de diabetes tipo 2 que andaban por ahí escondidos sin diagnosticar. Entendido. Eso es para la diabetes que ya estaba. ¿Y qué onda con la diabetes gestacional, la que aparece como invitada sorpresa? Para esa, la búsqueda se hace más adelante, entre las semanas 24 y 28. Y aquí la guía nos presenta dos estrategias y aclara que ninguna ha demostrado ser mejor que la otra, ¿eh? A ver, ¿cuáles son? La primera es la de un paso. Se va directo a una curva de tolerancia a la glucosa oral, con 75 gramos de glucosa. Que suena a una bebida muy, muy dulce. ¿Y cómo se interpreta? Se mide el azúcar en ayunas, a la hora y a las 2 horas. Y aquí viene lo interesante. El diagnóstico se hace si uno solo de esos 3 valores está alterado. ¿Con uno solo? Con uno solo. El de ayuno arriba de 92, el de 1 hora arriba de 180 o el de 2 horas arriba de 153. A ver, déjame entender. Los criterios son súper estrictos entonces. No es que tengas que fallar en todo. Con que una sola medición se salga un poquito, ya se encienden las alarmas. Exacto. Es un umbral muy sensible. ¿Y la otra estrategia? La otra es la de 2 pasos. Es un poco más tardada. Primero se hace un tamiz con 50 gramos de glucosa, que no requiere ayuno. Si a la hora salen 140 o más, entonces pasas al 2º paso. Que ya es la prueba larga. Ya es la curva de tolerancia completa, pero con 100 gramos de glucosa y mediciones por 3 horas. Aquí, para confirmar el diagnóstico, necesitas que 2 de los 4 valores salgan alterados. Me queda claro. Supongo que la elección entre una y otra depende mucho de cada clínica, ¿no? Exactamente. De sus recursos, de su logística. Pero la guía añade un dato práctico que me parece genial. A veces la primera pista no es un piquete. Ah, no. No. La presencia de glucosa en la orina, la glucosuria, en un examen de rutina ya debe ser una señal de alerta para buscar activamente la diabetes. Ah, o sea que a veces el cuerpo te manda una señal más directa. Te dice, oye, estoy tirando azúcar que no debería. Precisamente. Y esa señal nos obliga a buscarla, aunque la paciente no parezca tener otros factores de riesgo. Una vez que se tiene el diagnóstico, entramos al tratamiento. Y aquí es donde para mí está la parte más esperanzadora. Porque la base del manejo no siempre es un fármaco. Así es, y eso es fundamental. De hecho, la guía citó un dato increíble. Entre el 82 y el 93% de las pacientes con diabetes gestacional logran sus metas solo con terapia nutricional. Es que el pilar número 1 es la terapia médica nutricional. Los objetivos son claros. Que la mamá gane el peso adecuado, mantener el azúcar a raya y evitar algo que se llama cetosis, que puede ser dañino para el bebé. Y me imagino que no es una dieta genérica, ¿verdad? Para nada. Tiene que ser un traje a la medida, diseñado por un nutriólogo o nutrióloga. Se calculan las calorías según el índice de masa corporal de antes del embarazo. Por ejemplo, alguien con peso normal, unas 30 kilocalorías por kilo. Alguien con sobrepeso, un poco menos, entre 22 y 25. Y se busca una dieta de bajo índice glucémico. Comidas pequeñas y frecuentes. Justo. 3 comidas principales y 2 o 3 colaciones. Comer poquito, pero más seguido. Dieta. Y me imagino que el otro gran aliado es el ejercicio. El 2º pilar. Van de la mano. La guía recomienda un mínimo de 30 minutos de actividad física aeróbica la mayoría de los días. Y supongo que no se trata de que se pongan a correr un maratón, ¿verdad? Hablamos de algo tan sencillo como salir a caminar. Exactamente. Caminar a buen paso, nadar, bici fija. El punto es que el ejercicio hace al cuerpo más sensible a su propia insulina y además pues ayuda a quemar la glucosa. Es potentísimo. Esto es una noticia increíblemente buena. Para la gran mayoría la solución está en su plato y en moverse más. Pero, ¿qué pasa con ese 10 o 15% que no lo logra solo con esto? Cuando la dieta y el ejercicio no son suficientes, entonces sí, pasamos al tratamiento farmacológico. Y la guía habla de 2 opciones. La primera es la metformina. Una pastilla muy conocida. Sí, tiene ventajas. Es barata, es oral, es segura en general. Pero la guía también es honesta y pone las desventajas. Sí cruza la placenta. Y un estudio grande encontró que podría asociarse a mayor riesgo de parto prematuro. Y además, no siempre funciona sola, ¿cierto? Cierto. Entre un 10 y un 46% de las que la usan terminan necesitando insulina de todas formas. Entiendo las dudas. Si ese es el caso, ¿cuál es la alternativa que se considera el estándar de oro? La insulina. Sigue siendo el tratamiento de elección. Su gran ventaja es que es una molécula grande que no cruza la barrera placentaria, así que no le llega al bebé. Y su seguridad está más que probada. Por décadas. Generalmente se usa una insulina de acción intermedia, como la NPH, como base, y a veces se complementa con insulinas rápidas para los picos después de comer. Ok, entonces, ya sea con dieta, pastillas o insulina, ¿cuáles son los números mágicos que buscan todos los días en el glucómetro? Las metas que establece la guía son muy concretas. Glucosa en ayunas, siempre por debajo de 95. Y 2 horas después de comer, el valor debe ser igual o menor a 120. Mantenerse en esos rangos es la batalla diaria. Es el objetivo principal. Y una vez establecido el plan, ¿cómo se aseguran de que todo va bien con la mamá y, sobre todo, con el bebé? La vigilancia es constante. La pieza central es el automonitoreo. La guía recomienda que la paciente se mida el azúcar en el dedo de 3 a 4 veces al día. ¿Tanta información para qué sirve? Es oro molido. Te da información en tiempo real para ir ajustando la dieta, el ejercicio, las dosis. Es como tener un tablero de control personal. Eso para la mamá. ¿Y cómo espían al bebé para ver que todo esté en orden? Con ultrasonidos. Hay uno clave, entre las semanas 18 y 22, que es un escaneo estructural súper detallado. Y después se usan para vigilar el crecimiento y el líquido amniótico. ¿Y el ultrasonido Doppler? Ese se reserva para casos más complicados, si además hay presión alta o se sospecha que la placenta no funciona bien. Y así, con esta vigilancia tan estrecha, llegamos al parto. ¿Tener diabetes influye en cómo y cuándo nacerá el bebé? Si el control ha sido bueno, no tiene por qué dictar la vía de nacimiento. La decisión de si es parto o cesárea se toma por razones obstétricas, como en cualquier embarazo. Se puede llegar a la semana 39 o 40 sin problema. Pero, ¿hay alguna excepción? ¿Algún caso en que sí se recomiende una cesárea? Sí, hay una muy específica. Si en el último ultrasonido se estima que el bebé pesa más de 4.000 gramos, o sea, 4 kilos, se debe considerar una cesárea programada. ¿Por qué? Para evitar una complicación muy seria llamada distocia de hombros, que es, en palabras sencillas, cuando la cabeza del bebé sale, pero sus hombros se atoran en la pelvis. Es una emergencia. ¡Wow! ¡Qué buena explicación! Un riesgo que definitivamente vale la pena evitar. ¿Y durante el trabajo de parto, cambia algo? Totalmente. El objetivo es mantener el azúcar de la mamá en un rango muy estrecho. Pero pasa algo fascinante. Los requerimientos de insulina se desploman. El propio parto es un ejercicio intenso. Claro, consume muchísima glucosa. Exacto. Así que la necesidad de medicamento baja drásticamente. Uno pensaría que con el nacimiento la historia se acaba. Pero la guía deja clarísimo que no, que empieza un capítulo igual o más importante. Es quizá uno de los mensajes más potentes del documento. En la mayoría de los casos, el azúcar vuelve a la normalidad casi mágicamente en cuanto sale la placenta. Pero eso no significa que el problema se fue. Para nada. La recomendación clave es reclasificar. Entre 6 y 12 semanas después del parto, hay que hacerle a la mujer una nueva curva de tolerancia a la glucosa. Para ver en dónde quedó parada. Exacto. Y aquí viene el dato final, el que debería resonar. Las mujeres que tuvieron diabetes gestacional tienen un riesgo altísimo de desarrollar diabetes tipo 2 en el futuro. ¿Qué tan alto? Un metaanálisis que cita la guía habla de que entre el 15 y el 50% lo harán en los siguientes 5 a 10 años. Es casi una sentencia. ¡Qué fuerte! Nos grita la necesidad de un seguimiento a largo plazo y de adoptar cambios de estilo de vida para siempre. Entonces, si tuviéramos que destilar lo más importante. Primero, la planeación antes del embarazo lo es todo. Segundo, el tratamiento es un trabajo en equipo donde nutrición y ejercicio son los capitanes. Y por último, y quizá lo más importante, que la diabetes gestacional no es un problema del embarazo. Exacto. Es una ventana que se abre al futuro y nos da una advertencia clarísima sobre la salud de la madre a largo plazo. No lo pudiste decir mejor. Y esto me deja con una reflexión final. Si la diabetes gestacional es un predictor tan poderoso de diabetes tipo 2, ¿no deberíamos dejar de verla como una complicación aislada? Y empezar a verla como... Como la primera gran llamada de atención que el metabolismo de una mujer le da para cuidar su salud de por vida. ¿Qué cambiaría si cada diagnóstico de diabetes gestacional activara en automático un protocolo de prevención a 10 años, con seguimiento y apoyo continuo? ¡Uf! Cambiaría todo. Ahí es donde realmente podríamos cambiar la historia.